En principio queremos aclarar, nosotros no estamos preocupados porque la gente trabaje y participe, todo lo contrario. Nosotros queremos que las comunidades las organicemos, que las comunidades participen, que las comunidades exijan y demanden pues la respuesta satisfactoria a los graves problemas que tiene el país. No vamos a hacer inclusive una pared. Yo creo que si algo ha demostrado la vida misma en cuanto a los errores políticos, es que todo lo que ha hecho Diosdado Cabello le ha salido el tiro por la culata. Fíjense cómo despojó a los presidentes de las comisiones, cómo armó un reglamento interior de debate a su beneficio y cómo despojó al Parlamento Latinoamericano del voto popular y todas estas acciones que hizo. Ahora con una mayoría que tenemos calificada, ahora bueno, quisiera revertir toda esa serie de acciones que bueno, le salió precisamente. Igualmente con este Parlamento Comunal. Sencillamente, mira, si ese Parlamento Comunal puede trabajar inclusive desde el punto de vista de lo que es los derechos del pueblo, nosotros realmente no vamos a hacer lo que le vamos a dar el palo, como decir, al proceso.